¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Hola, Jaime, ¿cómo vas? Hombre, bien, bien, pero es que no los quiero preocupar, pero bien. ¿Pero bien? ¿Qué te pasó? Nada, pensando en ti, viejo gaga. Bueno, viejo otra vez, hombre, pero otra vez, dele con eso. Es que me da ¿qué te pasa, Laura? ¿O nos enfrentamos o no? Bueno, y se pudrió todo, silencio. El tema del día. El tema del día, mijo. Sí, el tema del día. ¿Cuál ha sido el peor error que han cometido contigo en una peluquería? El tema del día, ¿cómo fue? Mira, yo lo tengo. ¿Cuál ha sido el peor error que han cometido contigo en una peluquería? ¿Qué hiciste? No, no entendí esa cosa, Nicolás, repitió, o sea, repetiste. ¿Qué fue lo que pasó Rico, ahí? Bueno, ¿qué pasó ahí, Rico? Atenti. No, atenti no, corrijan a Laura. Nada que ¿pero ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el señor leyó los originales. Es que Laura no está escuchando a Nico. No estoy escuchando la a Nico, es corrección. No, no puedo. Eso. No voy a poder todo el programa. Correcto. No. Pues toca levantarla. Nicolás no escucha a Laura. Yo no oigo a Laura. O sea, no se están escuchando ustedes dos. Correcto. Pero qué tranquilidad, Nico. Dejamos de comunicarnos hace mucho. Ya. ¿Pero me oyes a mí? Ahí lo oí robótica, pero ahí lo sí. ¿A mí? Y a mí me escuchas, Lau. Sí, a Juli y a Jaime los escucho perfectamente. Lo importante es a Jaime. O sea, ninguneaste a Nico. Ah, bueno. ¿Y a mí no? Apáguenme a Nico. Y ahora sí, ya te escucho. Sí, yo antes no te oía tampoco, Lau. Yo tampoco. Pues es que empiezas. Estábamos tan. O sea. Imagínate. Nacido en Sandoná en 1946, Eduardo Lalo Maya fue uno de los protagonistas de la movida setentera del jazz y el funk en Colombia. Nació en Nariño, como Eddie Sandoná Martínez. Nariño. Pastuso. Líder de proyectos increíbles, y hoy tengo que darle crédito porque yo, o sea, sí. hay que ser honesto, justos. No, yo no conocía a este tipo. Y Edgar Hoffman me dijo, oiga, se murió este tipo. Ajá. Pues si no hubiera gustado, no le pongo nada a nadie. Sí. Pero me pareció una delicia. La música, ¿qué tal? No lo conozco. No, maestro. Me dice Hoffman que primero que le produjo un disco en Polydor. Es que. ¿Usted se acuerda que eran compañeros de discos? Claro. Pero es que Hoffman trabajaba en esas vainas, oiga, hermano. Pero Polydor y Polygram, ¿qué vínculo tenían? Perdón, pregunto desde la ignorancia. No, yo no tengo por qué responder esas cosas, que la conteste Edgar Hoffman. Yo no sé, bueno, ni me interesa la relación. O sea, yo creo que debían tener algún vínculo, ¿no? Polydor y Polygram, ¿no? Claro, eran hermanos, como, yo no sé. No sé si filiales, no sé. Pues pregunto yo desde la ignorancia, para aprender. Y yo contesto desde la ignorancia. Ah, si quieres. Bueno, pues me pareció increíble este señor Maya, que le decían Mr. Bugle. El Bugle, claro, en inglés se llama el Flugelhorn, que es el instrumento que tocaba Chuck Mangione. Y es un instrumento muy difícil de tocar porque es una vaina muy delicada, o sea, no es ni trompeta, ni trombón. Es una cosa por allá en el límite de lo... Es una mezcla extraña, de lo, sí. De lo cómodo de oír. O sea, usted oye un bugle y no se marea. Pues hombre, me mandó esta cosa que es una versión del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Mira, que me pareció una belleza. Quiero comenzar con esto. Vamos con esto. Con el señor fallecido Maya, por favor. Hoy tengo una nota de esas que a Nicolás se le queda el nombre toda la vida. O sea, él nunca va a olvidar. Es exactamente igual a Otavenga, ¿me entiendes? Yo no me acuerdo de Otavenga, pero yo guardé la foto porque es un muchacho que estuvo exhibido en el zoológico del Bronx. Y siempre sí, claro, digo, ¿por qué Nico se aprende esos nombres? Y hoy tengo uno peor. Y se lo va a aprender por toda la vida. Toda la vida. Na, na, na, na, na, na, na. Antes de eso, buena la versión del concierto de Aranjuez, le digo. Coño. Buena. Buenísimo. No la puedo creer. Buenísima. Y voy a decirle que no tenía ni idea de quién era el tipo. O sea, hay que ser honestos. La rompía el hombre. Buenísimo. No, monstruo. Ahora, muy nunca bueno. Sonó el bugle, ¿no? Nunca sonó el bugle. No, yo estuve esperando, pero muy buena. Yo creo que él era muy buena sencillo versión. Y dejaba que los demás tocaran, ¿no? Sí, o sea, no era un tipo agrandado. No quería el mérito para él. Pero muy buena. No, muy buena versión. Muy buena. Y se murió ahí. Se murió ahí. Punto. Ya no más. 7-4. Niñas, yo me pegué una emoción terrible, ¿no? Cuando leí el titular. Sí, ¿por qué? Y yo considero que él debería decir por qué, pero no, él dijo otra cosa. Luis Fonsi se quita el freno de mano. Yo dije, pues, finalmente. Todo salió a la luz. Polémico. Uy, no, titular. Bastante, sí, ya a mí me enganchó, ya. No, o sea, yo dije... Dios mío, finalmente se me hizo realidad mis sueños. ¿Ah? Claro, exacto. Insisto, el que tiene que salir del closet, pero bueno, no. Luis Fonsi se quita el freno de mano. Ah. Uy. El cantante alza la voz para defender a los latinos en Estados Unidos. No, no, no. Es que yo, o sea, es una protesta contra Trump. Pero yo pensé que cuando uno suelte el freno de... Pues es porque uno tiene que decir algo, ¿no? Claro, exacto. Sí. Libera. Sí. Se y yo deja creo ir. Que Luis, yo creo que Luis tiene que decir algo y nos debe alguna explicación. De su copete, de su melena, de Despacito, de su caminado, de su pinta. Me parece demasiado afeminado. Eso es todo. Sigamos. Bueno, adelante. Bueno, pero tranquilo. ¿Y ese es el nombre que no, te yo estoy tranquilo. Luis Fonsi fue el que se inventó esa canción de Despacito, que es la más importante de la historia. Pero no, cuando vi ese titular, dije, no, yo... ¿Para el mundo? O sea, no, para mí no. Yo hago parte del mundo y no es importante para mí. No, usted no hace parte del mundo. Usted es de la inmensa minoría como yo, ¿ok? Bueno. Acuérdese, sí, pero no importa. Pero cuando yo eso digo, Dios mío, Luis, claro. Saliste del... Muchas gracias. Yo no te creía nada. Es que cuando uno es pasito, pues ya hay algún problema mental. Eso sí, ya hay dificultades. ¿Qué opinan, niñas? Solté el freno de mano. Yo dije, ay, Dios mío. Se quita el freno de mano. Pasó aquí. Ay, Dios. Y yo soñaba, no, que él está, que se puso bravo con Trump a favor de las minorías latinas. Un poco de pendejadas que... ¿Para qué las hacen, no? Frescos. Salga del maldito armario. Es lo único que le pido a Luis. No, es muy buena persona. Lucho, hombre. Yo lo dejo. Pero tengo que rogarle que salga del maldito closet. Gracias. No más preguntas, señor juez. La fiscalía, bueno. Descansa. De verdad, pobrecito ese man. No, no es pobrecito. Es pobrecito si no sale. Sí, si no sale de ese pequeño closet, no vamos a resolver el problema, hombre. Del placard. Sí. Del placard. Cagas en francés, ¿no? Pero no es argentino, ¿no? Ay, ah, lo dije argentino. Placard. ¿Dónde está el placard? Sí, no, pero eso es un tema, es un tema totalmente francés, claro, le placard. Ah, no sabía. Placard, ok. No, placard. Sencillito. Placard. Sin nada raro. Solo que la R suena como... Mira, tío, dale, como listo. Pero Nico, necesitamos que el muchacho o la muchacha salga del establecimiento. Que Luisito no lance falsas alarmas, dice usted. Sí, no. Sí, nos engañaron es que con ese titular. No, es que es español. Pero ¿qué era lo que iba a hacer finalmente? Oiga, ¿de verdad? De verdad, es que yo no sé si me oyen. No. Que dije que el tipo iba a ayudar, soltó el freno de mano para ayudar a los latinos contra Trump. Sí, sí. Eso es una gran pitudez, ¿no? No, pues es decir. Como dicen los argentinos, es una huevada. Adelante. Sí, Luisito. quédate tranquilo donde estás, Luisito. Es una boludez. Ok, listo. Vamos a hablar argentino hoy. Hablamos. Yo viví 4 años en Argentina, María Juliana. ¿Verdad? Sí. Pero no conozco. Fue ni una hablamos cancha. Argentino, pues. No, fui a la Boca Junior 3 veces. Un señor que era el dueño del estadio, pero no hay problema. No le digo que estuve en un partido que, la, que con la niebla los de River metieron los goles con la mano y nadie decía nada. Boca Cúcuta agarraba la bola. Sí, Boca con algún equipo colombiano. Con Cúcuta. Cristal Caldas. No, Cúcuta Deportivo. Yo fui a la final de la Suramericana en el 2014. Semis del Libertadores, pues. Once Caldas. Ah, semis. No. Ah, ¿usted fue a Once Caldas? No, ¿cuál fue la final, Cristal, Nico? Caldas. No me molestes. Boca Once Caldas. Sí, fue una final de la Libertadores, hombre. Sí, Boca Once Caldas. Entonces, era 0-0. Tal la niebla que los tipos cogían la bola y se iban con la mano y la tiraban en el arco y gol. Está confundiendo dos. Sí, no, yo vi un partido de final. No es el de la niebla fue semis y clasifica final Boca, que gana 3-0 al Cúcuta en medio de una neblina increíble. Ese fue. Y los tipos, el árbitro les dijo, mire, yo no voy a molestar acá. Cojan la bola con la mano y la en el arco, tranquilos. Nadie el verdor del Cúcuta esa noche. Ay, ¿cómo juegan así? ¿Qué año fue eso? Uy, 2007. Ahí estaba yo de líder, yo era líder de Argentina, me miraban y lloraban cuando pasaba por las calles. Caminando por la calle yo te vi y me enamoré de ti. Bueno, sigan ustedes, que es que yo ya me cansé, gracias. No, tranquilo, hombre. Bueno, pues hablando de Trump, hizo referencias sobre Colombia en su nueva intervención. Sí, ¿qué dijo? En Jacksonville, Florida, que estuvo allá, y habló del expresidente Juan Manuel Santos y del proceso de paz en Colombia. Dijo, tirando varias pullas, que la anterior administración también negoció el terrible tratado Obama-Biden-Santos con los carteles de la droga. Se le rindieron a los narcoterroristas y causaron que la producción de drogas ilícitas se incrementara. Agregó, digamos, porque por eso es que tiene alguna injerencia con nosotros el discurso de hoy de Trump. Dijo que bajo su nuevo gobierno van a trabajar con los colombianos para lanzar una histórica operación en contra de los traficantes de droga. Ese fue el mensaje que envió. Además de echarle hace ya un tiempito vainazos a Joe Biden diciendo que si él llega a la presidencia, recuerden ustedes, que se podría volver Estados Unidos comunista. Todo un contrasentido en el reino del capitalismo. Uh-huh. ¿Y ustedes qué tienen? Pues te tengo otra historia parecida a la que te conté ayer. Eso sucedió en España, en la ciudad de Valencia, todo este año, todo el 2020, había estado preparando su candidatura para conseguir ser la capital europea de la innovación. Pues este jueves había una sesión virtual en la que se iba a anunciar a la ganadora, la ciudad ganadora, y por supuesto, pues cada persona encargada, apersonada de cada ciudad, iba a hablar. Pues el concejal Carlos Galeana era el encargado de representar a la capital valenciana en la ceremonia, que era absolutamente en inglés, ¿no? Era una videoconferencia, toda en inglés. Pues a él le tocó el turno de intervenir, él tenía puesta una mascarilla, claramente intervino, normal, todo bien, finalmente no ganó. Pero después, horas después de que pasó toda esta ceremonia, se supo que Carlos Galeana no hablaba ni forro de inglés. Él se puso la mascarilla y otra persona fue la que habló detrás. ¡Ay, no! ¿Cómo te parece? Genial. Otra persona fue la que habló detrás y él movía las manos como si fuera él quien estuviera hablando. Pues no. Este señor, sí, ante todas las ciudades pues, de Europa, de los que estaban liderando todo este tema de la ciudad más innovadora de Europa en el 2020, pues ha quedado como un zapato. No, qué mal. Y es el hazme reír de toda la ciudad en redes sociales, etcétera. Finalmente Valencia no ganó, Belga Lovaina, fue quien ganó como la ciudad más innovadora de Europa en el 2020. Ah, bueno, él salió a decir, a defenderse, que era que uno de los requisitos era que tenía que ser en inglés y tenía que ser solamente la figura que él representa o el representante de innovación. Y que esta otra persona no estaba disponible, que lo tocaba a él y que él no, pues la verdad, no se siente en la capacidad de hablar en una conferencia tan importante enteramente en inglés. Entonces, que le pareció supremamente sencillo, simplemente ponerse ídolo. Una mascarilla y que otro hablara. Ay, sí, me pero parece un poco ídolo. Recursivo. Me parece ídolo el pues mayo. Digo, si yo no hablo inglés, pero quiero participar. Qué vergüenza, pero qué pena. Si usamos el tapabocas. Si hubiera, pero si hubiera salido, si se hubiera salido con la suya, pero qué pena. Quedó un como un zapato. Importante, una hermosura, qué bueno. Y Lau, ¿tú tienes algo que sea igual a lo de María Juliana? Difícil, pero bueno, les voy a contar esta historia de Tom Hanks durante una entrevista reciente que tuvo, y es que pues obviamente le preguntaron muchas cosas de su carrera, de la actualidad, de, bueno, de todo lo que ha hecho. Amo, pero también le preguntaron sobre los desafíos que enfrentó mientras filmaba, yo creo que una de sus películas más emblemáticas, que es Forrest Gump. La amo. Él contó una anécdota bastante curiosa, y es que, por ejemplo, el estudio se negó a aumentar el presupuesto para incluir nuevas localizaciones para esta historia. Y una de ellas fue tal vez la más icónica de la película, o una de las más icónicas, que es la carrera de Forrest por todo Estados Unidos, que él empieza a correr y no para. Claro. Que es muy y buena, le crece la barba, sí. Que empieza a tener quórum y terminan un montón de personas. Ajá, y empieza un montón. Y él después dice, bueno, ya me cansé, me voy para la casa. Sí. Y que pues supuestamente ahí se crea resulta la carita feliz amarilla, ¿no? Ajá, sí. No, sí, exactamente. Sí. Es así. Resulta que él le dijo al director de la película, que fue Robert Zemeckis, que pues que necesitaban más presupuesto para hacer esas escenas. Pero se lo negaron. O sea, Paramount dijo, no, es muy cara, eso no se puede hacer. Entonces, lo que dijo Tom Hanks fue, venga, y si nosotros ponemos la plata, pongamos entre usted y yo plata para rodar esas escenas, sí, y las hacemos, y hacemos la película bien como debe ser. Pero eso sí, le decimos a la productora que una vez salga la película, pues las ganancias vamos a recibir un poco más del porcentaje que habíamos pedido inicialmente, pues porque estamos aportando para, claro, para la producción. Productores casi que de la película. Claro, entonces, están metiendo la plata, la mano al bolsillo. Entonces, hagámosle así. Y el estudio pues dijo, pues yo no creo que vayan a ganar mucho, hágale de una. Pues muy curioso que terminó obviamente la película siendo un éxito, y Tom Hanks, gracias a esta jugada, terminó ganando un estimado de 65 millones de dólares cuando más esta película se convirtió en un éxito, según The Hollywood Reporter. Pues me imagino que el porcentaje que habrán negociado en su momento, claro, sobre las ganancias que iban a tener ellos dos, tanto el director como el protagonista, claro, que es Tom Hanks. De la película. Claro, exactamente. ¿Sí? Pero pues además, dijeron, no vamos a entregar este proyecto a medias, entreguémoslo como lo soñamos. Además, sí, además porque tenemos plata. No se imagina uno la escena de otra manera. Exacto. No, cachas. Es lo que uno piensa. Pues esa inversión les salió muy bien. Qué bárbaro, muy bien, muy visionario. Sí, total. Tema del día, Nicolás, mijo. Ah, sí, espere, ya le doy el tema del día. No me lo dé porque no sé dónde dejé el teléfono. Es que yo me volví un perfecto idiota. Punto. No hablo más. Bueno, tranquilo. Y al jefe no se le lleva la contraria. Sí, señor, usted jamás es un idiota. Sí, señor. Sí, exacto. ¿Cuál ha sido toda la razón? El peor error que han cometido contigo en una peluquería. No, no me la contraria. Si digo que soy un idiota, ustedes contestan dicen, sí, al unísono, sí, señor, usted sí, señor es un idiota. Claro, la doloran, sí, señor, todo sí, señor. Ay, me apareció un trapo que mi esposa me regaló y se me ha perdido, mírelo. Una belleza, es un trapo que vale un céntimo, pero es que usted sabe que yo lo que más quiero vale cero centavos. A mí las cosas importantes me parecen una basura. Es un trapito, vale 10 centavos de euro. Pero me lo regaló mi esposa, es para limpiar mis gafas. No sé, ¿será muy grave eso? ¿Tú qué opinas, María Juliana? No, grave, ¿por qué? No, yo adoro las cosas que no valen un céntimo. Yo siempre le decía a mi esposa, ¿qué quieres de regalo? Le dije, nada que cueste más de un euro. Perfecto. Entonces rompía la cabeza y me regalaron 100 euros y yo me ponía histérico, ¿no? Pero ¿cómo? Con esa belleza medieval, dígame, dígamelo. Bueno, pero lo encontró, que es lo importante. Encontré el trapo de las gafas. De verdad. Adelante, Nico, avance. No, descubre vinos y maridajes con Jumbo. Y por supuesto, la siguiente canción. Ayúdeme, por favor, con la canción, porque no tengo el teléfono. No sé dónde lo dejé. No, es lo dejé de pronto en el congelador. No, vaya y lo busque. Vaya por él. Bueno, esto mientras tanto, Kylie. Usted puede poner una canción. Ahorita Jonathan se pone nervioso, no, mete la cortina y nos saca corriendo. Espere. Fresco, Jonathan, la radio es así. Espere, tranquilo. Normal. Tranquilo. Kylie Minogue y Magic. Pues yo no sé si bien pensadas o mal pensadas. ¿Tú qué piensas, María Juliana, de que los... Dime. De los seres humanos se pongan pieles finísimas de animales? Odio. Me aterra. O sea, y si yo te aparezco con una nutria encima, ¿tú qué haces? No, no voy a hacer nada. No te voy a caer encima, pero no lo comparto. Seguramente entonces te voy a hacer un comentario. ¿Pesado? Veremos. Bueno, yo sí no tengo esos problemas, porque no tengo esas cosas. En todo caso, Inglaterra acaba de decir que apenas salga de la ley europea, va a prohibir la importación de cualquier piel de la Unión Económica Europea, especialmente la chinchilla. ¿Tú sabes qué es la chinchilla? Nico sí sabe. Claro. Yo no sé. Unos pequeños ratoncitos que viven por ahí en la Patagonia, que los tienen que matar vivos para que la piel quede fresquita. ¿Tu opinión? Ay, qué horror. Qué horror. No me digas. Y para hacer un abrigo de chinchilla para una mujer, hay que matar 50 animalitos. Pero hay muchos, ¿sabes? Son costumbres milenarias. Nico, ¿su opinión? Sí, pues hombre, lo milenario es así, ¿no? Sí, pero yo creo que Laura no le importa. O sea, dice, bueno, pues no tengo pieles. Como no, a mí el no son tema míos, también de las pieles me parece terrible. Además, ¿cuál es esa marca que ya empezó a hacer pieles sintéticas que les quedan divinas? No sé. Ah, Giorgio Armani siempre ha hecho todo perfecto. O sea, Armani es una cosa terrible. No, es más bonita la piel natural. No, pero, o sea, tú pones una, ¿cómo se llama esa vaina? Una cosa de chinchilla en tu cama y lo pones y se baja despacitico, o sea, como si la piel estuviera viva todavía. Es que está viva. Un tapetico de Jaime Sánchez Cristo divino. Lindo. Deja hablar así de mí, yo soy un hombre decente, concreto, directo. Pero es que mi piel, con eso no haces ni siquiera exacto un rejo. O sea, haces un rejo para pegarle al ganado. Yo no sé qué más pueden hacer con mi piel. Exacto. Sí, un rejo para el ganado en Villavicencio. Pero es que una chinchilla, una cosa... ¿Qué tal las vicuñas? Claro que la vicuña no es un pecado. No. La vicuña es una barbita que le cortan al animalito y vuelve y le crece. Es que el tema de la piel es que les cortan la piel completica, ¿no? No, y vivos, qué horror. Terminan desollando. Los desollan, exactamente. Bueno, quería hacer ese aporte, esa acotación al programa hoy, que está tan bueno, tan bonito, tan interesante, tan grande. Adelante, Nico. Pues cosas bien pensadas, y fue la decisión de Emmanuel Macron en torno a la paternidad o a la licencia de paternidad en Francia. Hoy por hoy... ¿Un año? Sí. No. No, espere, tranquilo, vamos despacio. Son unos bagazos. No, pero mire, hoy por hoy... Es que... Dele, y luego al final que me va a hacer, le exijo hacerme una grabación, muchas gracias, dele. Bueno, hoy en Francia, si usted es padre de un bebé, la ley le otorga 14 días para quedarse con su bebé, ayudar y tal. Bueno, Emmanuel Macron ha dicho, hombre, esto tenemos que ampliarlo porque no hay el suficiente claro, tiempo para que haya un vínculo real entre el papá, padre, bebé. Claro, y el bebé. Entonces, paja, al día cero, ¿qué vínculo va a haber? Pura paja. Y entonces anunciaron... Es un cigoto, como dice Nico. No, espere. Anunció que este tiempo de licencia, de gracia, que es de 14 días, va a pasar a 28 días desde julio no, de 2021. Completamente de acuerdo. Un recorderis. La holgazanería tiene que ser desde el comienzo. En Colombia, en Colombia, el tiempo días? De gracia que tiene un papá ¿cuánto? Cuando tiene un hijo es de 7 días. Ay, qué es que más es mucho. No. ¿Usted qué empatía va a hacer con un bebé de 0 días? Ninguna. No, o sea, pues por eso necesita días para estar con él. Tal vez es que no vas a hacer ninguna empatía para cerrar la fontanela. No. Claro, no puede. Soplarle. No, para ayudarle a la mamá un poco. A mí me encanta, exacto, está a mí me encanta bien. y que se turnen, sí, sí, total. Solo, bueno, entonces en la sección que le quiero pedir, Nicolás, si no me ponga mal, y la vas a grabar con Orlando, que espero me esté oyendo, y sí. Quiero la sección, si se puede, el martes, no te va a molestar sí. Hoy porque es fin de semana, se llama Los Holgazanes. Es que hoy tengo me una gusta. Nota de holgazanes. Ah, sí, Los Holgazanes, chévere, usted sí. escribe el texto, escribo en el los copy. Originales, Los Holgazanes. Vamos a comenzar a quitarle peso a Carl, porque es que Carl ya, pues muy querido y todo, pero yo creo que estamos abusando de la voz de ese tipo tan linda. Entonces comencemos con Nicolás, en los originales, Los Holgazanes. Y usted escribe un texto así con y si quiere, usted sabe que a Orlando le gusta participar, ¿no? Y Orly saca sí. Unos copies chéveres. No, no, no, pero a él le gusta hablar, pero en esta no lo dejo hablar, es solo no, suyo, ¿ok? Es una decisión, ¿ok? Bueno, tranquilo. O sea, yo sé que mis decisiones no sirven porque como todo el mundo hace lo que le da la gana en ese programa, incluyendo a Jonathan. No. No, es una decisión. Si se puede tomarla, no. Y si no me escribe, Jaime, sus decisiones no son válidas para mí. Eso es todo, ¿sí o no? Bueno, ¡ah! Pero me parece una sección maravillosa, pero yo quiero que usted escriba el copy de esa bueno. Vaina. Cortico, bueno, en los originales es que hoy tengo una cosa de holgazanes. Es que yo no puedo creer. No, no, no. Es que tengo un par de notas. Una que usted nunca se le va a olvidar el nombre. Nunca se le va a olvidar el claro, nombre. Como Otavenga, sí, una cosa que. Como Otavenga y este es igualito. Se le queda en la cabeza como si lo hubiera pegado con un martillo. Sí, se entonces queda grabado. ¿A qué hora de hecho estaba en este muchacho? Otavenga. Otavenga. Ay, Dios mío, perdónalo. Tranquilo, cosas bien pensadas. No sabe lo que hace. Bueno, listo. Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Música o qué? ¿O mención, lo que quieran? Mucha suerte para todos. Voy a contar una historia demasiado linda, que yo he aprendido que los arepasos deben ser educativos. ¿Tú qué piensas, Laura? Me parece súper válido. Lúdicos. ¿Todos? ¿Tú qué piensas, María sí, Juliana? Me parece perfecto, así deben ser. Son totalmente informativos, educativos, que aprendan muchas cosas que tal vez nunca saben. Y, exacto, y de pronto no mi, tendríamos mi, cómo mi, saber. No, y de pronto mi poca cultura les puede ayudar. ¿Dónde está Nico? Creo que Nico se le fue la luz. Pero eso es un problema de él. Y el tipo, si no aparece, menos dos, de se una, fue ¿no? La luz. Se fue ahí la luz. Ahí está, ahí está el negro. El negro. El negro está, el negro está. Hola. Mi negro, mi... mi po- se fue mi edificio, estoy aquí. Me estoy asomando por la ventana y todo el mundo. Oiga, tiene luz en mi edificio. Usted le están pasando bueno, muchas cosas. Allá volvió. Muy polémico. Muchos chascos. Bueno, no, pero ¿qué? Cada viernes pero, es a ver qué emergencia tenemos nueva. Pero quédese ahí. No cambie nada. Quédese estoy ahí porque aquí. Es el arepaso. Margarita Carmen Cancino. ¿Ustedes saben quién es ella? No. No. Es Rita Hayworth. Ah, no sabía. Para los amantes del cine fue uno de los rostros más bellos y fotogénicos del séptimo arte. Su ambición no fue la de convertirse en actriz, pero brilló como nadie en la gran pantalla durante los 40s. Para muchos siempre será Gilda, 1946, la protagonista de la película de Charles Vider, que la llevó a la fama en el planeta. La escena del sensual striptease en la que se quita solo un guante. Ah, es que yo cuando oigo eso, digo, no. Este es un... O sea, hace un striptease y se quita un guante. No, es que eso sí me parece violento. No, eso es una belleza. ¿Usted se imagina la calentura? No. No, mal. Queda uno mal. Nació en Brooklyn en el 18. Y bueno, tuvo una vida absolutamente normal. viene de su padre, Eduardo Cancino, un sevillano que emigró a Estados Unidos, y Volga Hayward, bailarina del Secret Folly. Bueno, formó su carrera artística al lado de su padre, que la abusó sexualmente muchos años. Es que no puedo creer esa historia. ¡Qué horror! La joven destacaba por su talento y exótica belleza, es así, lujuriosa. Y un buen día la descubrió un señor en Tijuana, en un club, en un bar. Y óigame, es muy linda. Y se la llevó para Fox. Se casó con un señor 20 años mayor que ella, que le sirvió de trampolín para huir del maquiavélico padre. Se casaron cuando tenía 19 y él consiguió un contrato con Columbia. Y bueno, la sometió a un dramático cambio físico. Acuérdense lo que hacían con las actrices. Y pues dietas de adelgazar y sesiones dolorosas de electrodepilación. Un láser para modificar la línea del nacimiento de su oscura cabellera, exagerando lo que se conoce como pico de viuda. Su larga melena pasó del moreno natural a un llamativo y sensual color pelirrojo. Había nacido Rita Hayward. ¿De qué murió Rita Hayward? Adelante, maestro. Se acaba la música y no recibo nada. Bueno, yo a mí me toca decirlo por acá. No se preocupe, va de primeras. Nicolás. Accidente de tránsito. Tan divino. ¿Y por qué no nos matamos los dos juntos? Bueno, cálmese un poco. Papá e hijo, Orlando, cáncer. Jonathan, intoxicación alcohólica. Para un infarto, Laura, cáncer. ¿Ya estamos completos? No, murió de Alzheimer a los 68 años. No me diga. Pero es que con todos esos problemas. Un papa que la violó 20 años, 10 años. Pobre, terrible. Rita Hayward, acuérdese del nombre, una señorita de apellido Cancino. Cancino. O sea, le forzaron tanto el pelo que la volvieron pelirroja a la fuerza. ¿Ah? Imagínese la radiación que le metieron a eso. No, eso es terrible. Bueno, ahora sí conecte, si ven que parece un payaso. Muchas gracias. Volvió la luz. Volvió la luz, volvió el cielo. Payaso. Bueno, listo, despegamos. Encuentro la un payasito, aquí está. Vamos con I've Seen That Face Before, el clásico de Piazzolla en la voz de Grace Jones. Gente que sabe comprar. Es un tipo que me parece increíble y no es que sepa comprar, es que compró con su talento al jurado del Festival de San Sebastián. Y es un tipo que me parece maravilloso, se llama Viggo Mortensen, ¿se acuerdan de él? Muy crack es Viggo Mortensen. Me encanta. Es un crack, crack. Y exactamente, iba a leer eso, pero como a mí me adelantan las notas, yo... No, pasa nada, no, pero Nico, si usted me dice eso, yo se lo acepto y lo quiero. No vuelva a hacer eso en términos de que no me confronte. Me parece perfecto. ¿Por qué él es hincha del San Lorenzo? ¿Él creció en Argentina? Sí, él vivió en Argentina muchos años. Y cuando San Lorenzo, en el año 92, San Lorenzo le expropian su cancha en el año 79... En el año 92 construyen una nueva cancha y Viggo Mortensen estaba en esos tiempos, eran él, digamos que los dos hinchas más representativos de esa época de San Lorenzo eran James Cheek, que era el embajador de los Estados Unidos en Argentina, y Viggo Mortensen, y fueron a ese partido que enfrentó a San Lorenzo con la U Católica. de inauguración. Le puedo contar algo súper lindo, es que a mí me parece el tipo más sencillo, es un crack. Sí, me parece. El tipo salió con la camiseta en el lado izquierdo recibiendo el premio. No. ¿Se le parece eso normal? No, es muy crack, ese man es muy chévere. No, y es un gran actor. Entrevista de él en El País, muy, un tipo muy interesante. Bueno, pues esto es del mundo y es el tipo se ganó el premio, el único premio que dieron, el Donostia, único. Antes daban 50 premios, pero por la pandemia solo dieron este. Y esa mejor película se llama Falling. Es una película sobre la vejez, yo no digo nada más. Pero el tipo sale a la izquierda con la... ¿Cómo es la camiseta del San Lorenzo para no estar equivocado? ¿Rayas blancas y azules? No, la camiseta de San Lorenzo es rayas granate y azul. Haga cuenta como la Unión Magdalena, una camiseta así. Bueno, entonces tiene una bufanda espectacular que se parece a eso. Pero digamos que voy a decir que es la camiseta, ¿le parece bien? Me parece, me parece. Acuérdese que la imaginación de un periodista lo hace único. Sí. No, yo creo que es la camiseta, pero no sé cómo describírsela. ¿Y sabe qué? Me da jartera. Punto. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, el tipo hizo una película y se ganó el festival. Película, pero es que el tipo es un crack, o sea, no sé cómo describir al señor. Sí, es un man. Es un actorazo, ha sido nominado al Oscar varias veces. Es genial. Es un berraco. ¿Él de dónde es, Laurita? Él es de ¿qué? Húngaro, danés, yo no sé. Sí, danés. Viggo Mortens, danés. Pues, o sea, de español. Ascendencia, porque realmente nació en Nueva York. Pero habla sí. Español, sí, es correcto, yeah, perfectamente. Habla mejor español que Nico y yo juntos, que sí. Eso es así muy es. Difícil, creo yo. Mucho decir. Bueno, es la historia de Viggo. Y muchas gracias por lo de San Lorenzo, Nico, porque yo sabía que usted sabía. San Lorenzo de Almagro. Sí, correcto. Equipo pues muy famoso, está incluido entre los cinco grandes del fútbol argentino, ¿no? Con Boca, Independiente, Racing es y un berraco master. Lo adoro ese tipo. Sí, hizo unas películas tenebrosas. Uf. Y de violencia, ese es un tipo de karate, de tiros, de disparos. Es un monstruo. Fíjese, cuando lo nominaron al Oscar hace poco, que hizo. Claro. Claro, por Green Book. Green Book, exacto. Un papelazo. No, pues imagínese el papel del tipo ahí. No, es que no. Es que no es posible nada mal con ese señor. ¿Ustedes creen? Sí, ese tipo es muy chévere. Sí, a mí me encanta. Pero no sabía que era tan argentino, Nico, la verdad. Por eso sí. Le iba a preguntar. Y el tipo es muy local, o sea, el tipo no... O sea, no hay que enseñarle cómo es Buenos Aires, ¿no? Creo. No, ese man la tiene clarísima todo, o sea, perfectamente. Pero me parece un absoluto crack. Estoy de acuerdo con usted. Sí, es muy, muy, muy... Bueno, y se ganó digo, el único premio que dieron este año. Y el discurso intelectual del tipo es muy rico. O sea, es un hombre al que uno lo oye y aprende un montón de cosas y entiende una cantidad de maneras de ver la vida. Es un tipo muy interesante, Viggo Mortensen. Muy inteligente. Tiene toda la razón. Y es fanático del San Lorenzo de Almagro. Pero o sea, es que, y es siempre que... lo hace visible. En la pasada entrega de los premios Oscar, precisamente, debajo de la chaqueta, en su traje, tenía el escudo. Sí. No. Y ahí recibió el premio con la camiseta. Y en Green Book también hace muchas referencias. Sí, hace alusiones, ¿no? Sí. No sé, él exige... que su equipo sea parte de la película. Me encanta. Eso es un tipo que uno aprecia hasta el final de los tiempos. Eso es. Sí, es un tipo, se llama, ¿sabe qué? Único, auténtico. No vende auténtico, sus principios, un ídolo. No, es un ídolo. Y además es una belleza, me parece además buen mozo el tipo, ¿yo? Sí, el tipo se gasta su pinta. Guapísimo, claro que sí. En el Señor ¿qué edad de los tiene amigos? Él ahorita? Deja de estar mozo. ¿60? No más, 62 creo. 61. ¿Dos creo? 61. Tan bella. ¿Tú ahorita el 20 de octubre no. Cumple 62. Está ya muy grande para mí. Muy cucho. Pero me parece un tipo súper atractivo. Y obviamente ¿a ti te gusta María Juliana? La verdad no. ¿O no sabes de qué estamos hablando? No sé quién es, honestamente. La sillita. No, tan tranquila. La sillita. No, seguramente sí lo has visto, pero no. Seguramente no mil veces lo has visto. No tan presente. ¿El señor no es del Señor de los Anillos? ¿Algún papel ahí súper famoso? No, es que sí, yo. Sí, Aragorn. Yo esa vaina la detesto, ¿no? Pero bueno. Aragorn en El Señor de los Anillos. De pronto, sí. Estoy segura que si lo ves, te acuerdas. No, y tiene la quijada como si lo hubieran partido con un machetazo, ¿no? Ah, como sí, el chiste tienes. Ese, mamá, ¿qué te pasó ahí? Es el mismo chiste, muy muy malo, pero es muy muy serio. Bueno. Mami, ¿qué es eso? No, tranquilo, no diga. No, ¿y por qué lo voy a decir, Nicolás? Yo no soy tan burdo como tranquilo, otros. Tranquilo. Por eso tengo cerrado el micrófono de Orlando, ¿no? No, ¿qué tipo se tira toda la vuelta? No, déjelo. Bueno, esa es la historia. Bueno, Laurita, hablemos de Oster. Claro que sí, Jaime, porque en este mes del amor y la amistad encuentra productos que enamoran en ostercolombia.com. Cafeteras, hornos, tostadores y muchísimo más. Un excelente plan para atender a alguien especial sin salir de casa. Y hoy, hasta con un 20% de descuento en ostercolombia.com. Y además, envío gratis por compras superiores o iguales a 199.900 pesos. Recuerden, hoy hasta con un 20% de descuento en ostercolombia.com. ¿Le parece si hacemos un repaso al Twitter? Nico. Sí. Pregunta. Al día. La pregunta es, ¿cuál ha sido el peor error que han cometido contigo en una peluquería? ¿Cómo fue? André dice, Viggo Mortensen habla un español perfecto con acento argentino. También habla danés y vivió en Venezuela cuando era un buen país. No, es que estoy leyendo, yo no sabía nada. Es que cuando uno no sabe, tiene que aceptarlo. Por eso esperaba que Nico se botara como un tigre sobre San Lorenzo. Y así fue, vio. Y sabía que lo iba, o sea, no acabé el nombre y el tipo se tiró como un animal, como un hombre, o sea, una hiena salvaje. Sí, sobre la cadaverina. Viggo tiene una escena en un sauna y está desnudo en una pelea brutal. Esa es la mejor película que hizo el tipo. Pero es que yo no me acuerdo, es una película sobre mafia rusa. Laura, ¿el abrigo, mi amor? No, es la mejor película del tipo. Es una pelea, el tipo en peloto y se agarran a cuchillo. No, es lo más increíble que he visto en cine. Es un sauna usted dándose cuchillo a patadas en pelota. Por eso. No, es que el tipo es héroe de acción, no sé cómo explicar. Dime cómo se llama esa película, fue demasiado arrolladora para mí. Sí, ya te lo sé. Y la vería 100 veces más, ¿no? Como Green Book, una gran película. No, pero esto es una vaina de cajeta, de acción. Claro, de darse en la mula. Exactamente. Aquí espero, Laura, yo no tengo afán. Pero digo, Green Book también es una película que vale la pena repetírsela, es muy buena. Yo la he visto 4 veces, ya la quinta vez sí me pongo mal. Me he visto 4. No abuse del recurso tampoco. Promesas del Este. Eastern Promises, exactamente. Ajá, sí, que fue nominada por a un premio Oscar también. Me fui a arreglarme los rastas a una peluquería. A los 2 meses mi novia comienza a ver un piojo caminando por mi rasta. Ella investiga y es un nido de piojos y liendras tan grande que de un tajo le corté todo el pelo y lo quemé. Obvio me terminó. ¿Pero por qué se cortó? Un poco burdo, ¿no, Tanico? Vamos a ponerle 5-4. El dólar bajó 3, el Dow Jones subió 400 puntos. Es que Trump está hecho, hermano. Nasdaq 241. Sigamos, es que de verdad, hombre. Ese tipo va a ganar, eso es un problema. Como diría Notaza Samper, ¿para qué peluquería si no hay pelo? ¿Para qué, hijo de madres? Las cabezas de rodillas somos Legión Cucho, 0-1. Bueno. La típica cortada de oreja, pero tiene una peluquera que estaba tan buena. Y yo le decía que no había sentido nada. No, pero a ver, calma. ¿Y la sangre? ¿Qué importa la sangre si uno está calentón? Ah, bueno. Polémico. ¿Qué hace uno si está calentón? Le dije a un venezolano que trabaja en una peluquería que quería un desgrafilado y difuminado. El man me dejó como un papinico, como una huevita medio a afeitar. ¿Ah? ¿Cómo? No, Tanico. No, hombre, 01. Mi mamá me mandó de chiquito unos tipos que cortaban el pelo. Estaban tan borrachos que cuando estaban pasando la cuchilla, el tipo me pasó la hoja por la cara, me dejó una cicatriz para siempre como guasón. No, Tanico. Pero, no, vamos a poner 5-4. Una tintura café y la hicieron roja a Parmenio Duque. Pero Parmenio, ¿qué haces pintándote el... No, es que de verdad. Deja, háblate con Luis Fonsi. Déjelo. Él verá para las caras. Le serví de modelo a una amiga que estaba estudiando peluquería. Ese día se iba a graduar y también yo tenía un matrimonio familiar. Pues yo quedaría linda, me ha dejado como un hombre. Yo casi me pongo a llorar, Alicia. Cuando llego a la fiesta, mi abuela me dice, hola, mijito, buenas noches. Ay... No. Quiero aclarar que mi padre era peluquero profesional. John sí. Jaime Vargas, 5-4. Muy bien. Resto. Me hice el 7 y me quedó tan hermoso que llegué a mi casa, tomé un Presto Barba y me hice el Toretto. Bueno, listo. Nos vamos con un poquito de música, ¿no? ¿Les parece bien? Sí, rico. Bien? Meghan Trainor, Evil Twin. En los originales. No, es que pienso en ella y me desnudo. ¿Qué tal? ¿Quién era esa, María Juliana? No. Por supuesto, Laura Acuña. Uy, no, pero es que uno lo acuña, o sea, uno la conoce y queda uno acuñado, ¿ah? ¡Qué belleza! ¿Qué ha pasado con Laurita, hombre? La tengo que llamar. Ay, hombre, ahí en su semáforo. Tan linda. Bueno, hace un tiempo, y quiero tener a Orlando Rivera en la línea, porque es una historia demasiado divertida. Orlandito, ¿cómo vas, mijo? ¿Bien? Bien, Jaime, bien, bien. Si ladra el perro, menos uno, o sea, no, te recomiendo... Sí. Jonathan, ciérreme, por favor, Jonathan. Buen apunte. Orlando, ¿cómo vas? Muy bien, Jaime, muy bien. Es que ya no vive asustado o amenazado. A mí no me importa, la amenaza es lo de hoy. Óigame, venga. Ciérreme. Voy a contar esta historia y tú me dices si es verdad o mentira. Pero déjame contarla. Había una productora que se llama Daniela Arias y un día me dijo, Jaime, tengo a Nacho Vidal. Le dije, bueno, está bien, hazlo. Actor porno con un pene de 28 centímetros, un tipo enorme, el sueño de Miguel Bosé, pues me imagino por qué. ¿Cómo? Sí, el sueño de Miguel Bosé, Nacho Vidal. Entonces le dije, es que yo a veces digo que sí, pero a veces digo, ¿yo por qué voy a entrevistar a ese lagarto? Pero después... Yo, Jaime, ¿a qué hora llamo a ese tipo? Y le dije, y la vieja dejó que el tipo oyera todo lo que dije. Ese es un lagarto. Ese tipo vive en Colombia. Ese no tiene nada que hacer. Es un vago. Es un holgazán. Vive solamente de su cuerpo. Y yo no sé qué. Dije un poco de pendejadas. Y el tipo, esta vieja no. Daniela me vendió. El tipo oyó todo. Entonces le dice a Daniela. Daniela me dijo, no, me hiciste quedar como un cuero. Ese tipo está bravísimo. Y solo me dijo, espero conocer a ese señor personalmente para darle su medicina como se lo merece. O sea, me revienta. ¿Me equivoco o no? Te mata, te mata. Lo empala. ¡Ay, qué horror! ¿Me equivoco, Orlando? Le pasa lo de ganar. No, señor, es correcto, total. Es correcto. Entonces, yo quedé más asustado. Dije, un día va a aparecer un señor, me coge contra una pared y me mata. Entonces dije, no, yo no. O sea, yo... No soy, o sea, guardaespaldas desde ese día. Es que Nacho Vidal, literal, Nacho Vidal guardaespaldas. Es peor que un sicario, o sea, lo mata uno, o no, sea, lo claro. desangra, ¿no? Sin cargar su arma. Morir a lo Gaddafi. Exacto. Bueno, sigamos. Esta historia yo no la sabía. A ver. Y me la leí, y esta es la historia que Nico nunca se va a olvidar el nombre de lo que voy a contar. Ay, qué buen hombre, a ver. Ah, no, ya la sabía, porque no la leo. No, pero ay, estoy diciendo que qué bueno, a ver cómo es el cuento. Acostumbrado a otro tipo de cine, el actor porno y empresario Nacho Vidal afirmó que vivió una película de miedo en la mañana del 28 de julio del 19. Ese día falleció en su casa Eugenio, el fotógrafo, sí. José Luis Abad, de un paro cardíaco después de consumir una sustancia que se saca del sapo bufo. Es que esa es la palabra que sí. usted nunca va a olvidar. El sí, sapo sí. bufo, no se lo olvide. ¿Cómo se llama el animal? El sapo bufo. Sapo bufo. ¿Y usted cuándo lo va a olvidar? Never. Jamais. Jamás. Jamais. Bueno, el tipo le dijo al tipo, mira, voy a grabar todo esto porque no quiero tener problemas. Y le dijo, yo no soy chamán, yo soy un artista porno, pero te voy a ayudar con esto y confía en mí. Y él me dijo, sí, confío en ti. Lo abrazó, se apartó, le colocó una pipa en la boca, le dio fuego y él chupa un poquito más que tiene que llenar lo máximo que pueda recibir sus pulmones hasta que pues no, es imposible tener una sobredosis, dice Nacho, porque el cuerpo te dice ya no más. El tipo fumó y se cayó al piso como un alacrán y empezó a moverse raro. Y Nacho dijo, no, eso es normal, eso es lo que le pasa a uno cuando consume la sustancia. ¿De cuál, Nico? Del sapo bufo. Exacto, explica que en esta ceremonia se usan campanas para calmar a la persona que toma el sapo. Me arrodillé delante de él, que estaba boca arriba en el suelo, y respiraba rápido, y con el sonido empieza a relajarse y a calmarse. Y creo que ya estaba viajando, que era lo que yo quería. Siempre, según su versión, fue en ese momento cuando vio que algo pasaba. Yo que miraba y respiraba y de repente la espalda se quedó quieta. Mi prima estaba grabando con el teléfono móvil de él y cuando vi que no respiraba lo miré y le dije, deja de grabar y llama una ambulancia, tía, tonta. Le di la vuelta y lo traté de reanimar de una manera histérica y pues ya no era normal. Y el señor le hizo 45 minutos de masaje. Llegó la ambulancia y le dijeron, el señor está muerto. Nacho Vidal está acusado de homicidio. Por lo cual yo creo que ya tiene un problema más importante que empalarme. Eso es todo lo que quería decir, hermano. No me digas, sí, claro. ¿En qué va el caso? No, están en eso, pero el tipo se declara inocente, pero... Pues que usted cómo mete a un tipo en su casa y le da una pipa, sí, claro, para que fume de la sustancia... ¿De quién? Del sapo bufo. Nunca se lo olvidaron. Ustedes, Laurita, ¿tú qué opinas? ¿Tú recuerdas? Y me gustaría que María Juliana, sé que no le gusta, pero que vea una película porno de Nacho para que vea de qué se trata el espesor, ¿no? Eso es todo. Lo voy a anotar acá en mi lista de tareas. Espesor. Ver película Rocco porno Freddy, tiene de Nacho Vidal. Ron Jeremy. ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál me recomiendan? A ver. No, busca a Nacho Vidal y lo que más te guste en el sexo pones Nacho Vidal y tal cosa. Cualquiera. Ah, te salen 600 escenas. Perfecto. Lo que te guste en el sexo. Yo quisiera ver de Nacho Vidal que haga esto o que le hagan esto. O sea, eso sí es perfecto. Un tema tuyo. No, pero pues yo puedo oír recomendación. Ustedes me dicen, esto no, no, es no, increíble. No, ni me faltaba. No, ni me faltaba. Es que es de Nacho Vidal, no, polémico. No en el sexo. Nacho, ¿y lo quieres ver de político? ¿Lo quieres no, ver no, de no, no, no, que me recomienden haciendo algo Nacho Vidal. No, no para mí, sexo lo que más particular. Te gusta sexualmente y lo pones al señor. El señor te va a producir alguna... excitación si eres un ser humano, creo yo. Nico, claro, pero por supuesto. Vamos a ver cómo le va en la videoteca. Sí, eso es gratis. Eso no hay ningún problema. Pues de la historia del sapo bufo. El sapo bufo, usted se fuma esa vaina y yo no sé, uno se vuelve como loco. Uno se vuelve un alacrán y empieza a caminar venenoso. Por las paredes y todo. Yo no sé, hermano, yo no tengo ni idea de esa vaina. Esa vaina es venenosa. O sea, yo jamás tomaría sustancias de un sapo bufo. De un sapo cualquiera, sí, por supuesto. Aquí, mire, aquí estoy leyendo que, claro, es venenoso. ¿Qué dice el sapo? Que los accidentes provocados por la ingestión de bufotoxina, que es la sustancia que se encuentra en las parótidas de los sapos, pueden causar problemas serios en perros y gatos. Los síntomas que aparecen pocos minutos después de ingerir el veneno, que normalmente se ingiere al comerse al animal o esnifar su veneno, son irritación seguida de hipersensibilidad. Ah, esa es la molécula de Dios. La exposición a la toxina de estos sapos puede provocar anormalidades cardíacas. Otros síntomas son comezón, depresión, debilidad, derrumbamiento pulmonar, paro cardíaco y convulsiones. Puede presentarse también mareo, diarrea y vómitos. Los síntomas cardiovasculares pueden causar la muerte si no se proporciona el tratamiento adecuado. Y en la descripción dice, el fotógrafo español José Luis Abad presuntamente murió durante la realización de un rito chamánico en el que se utilizó el veneno de un sapo bufo. Nunca, ¿cómo se llama el señor de la exposición en Brooklyn? Otavenga. ¿Y este se llama el qué? Sapo bufo. ¿La va a olvidar o jamás en su vida? Nunca jamás. Bueno, listo, ya vamos con una entrevista súper importante. Vamos con un poquito de música para calmar el estrés. Y esto es Barry White, I'm Gonna Love You Just a Little More, Baby. Tremenda. Bueno, tenemos un gran entrevistado, es un cliente que nos apoya muchísimo, lo apoyamos muchísimo, y además es que a mí me encanta el producto. O sea, yo siento que cuando a uno le gusta el producto, uno hace su trabajo muchísimo mejor. Es Carlos Duque, gerente de Mercado Centro en DirecTV Colombia. Carlos, un placer, ¿cómo estás? Hola Jaime, un placer igualmente, buenas noches. Un saludo para todos los oyentes del programa Los Originales. Estoy de acuerdo contigo, cuando uno ama lo que hace, todo sale mejor. No, es que tú no sabes el favor que me hacen con DirecTV, o sea, yo no conozco nada mejor. O sea, te juro, yo he viajado mucho y todo, pero no hay ningún país donde tengan todo, al menos en fútbol. O tienes la liga alemana, o tienes la española, pero y la inglesa. No, eso es imposible en cualquier... En Estados Unidos no existe eso. En España no existe eso. O tienes uno o tienes lo otro. Sí, acá con DirecTV tenemos no solo todo el fútbol y todas las ligas, sino que también tenemos el resto de deportes, ciclismo, tenis, básquetbol, béisbol, Fórmula 1, golf, la UFC, lo que tú quieras. Todo lo encuentras en DirecTV. Películas, noticias, todo, o sea... A mí me quitan DirecTV, Carlos, y me vuelvo loco. Empiezo a caminar como un alacrán, como la nota anterior. No. Bueno. Ay, tranquilo, no. No, yo estoy tranquilo. ¿Tú dónde naciste? ¿En qué parte de Antioquia? Medellín. Yo soy paisa. No, no se nota casi fresco. No hay problema. Sí, bueno. No se nota. Pero que... Bueno, quisiera que nos contaras hoy, y te voy a dejar libre para que lo cuentes como tú quieras, a tu ritmo. Okay. ¿Qué nos trae DirecTV hoy? Bueno, en deporte, lo acabamos de decir, tenemos todo el fútbol, tenemos el fútbol profesional colombiano, tenemos las 10 fechas, los 10 partidos de la jornada que arrancan hoy, tenemos ciclismo, estamos en este momento representados por un equipo encabezado por Rigoberto Urán en Italia, en Imola, Italia. Sí, que la final de ruta se corre el domingo, ¿no? Es la carrera más importante. Y la contrarreloj es mañana, ¿no? Creo. Es mañana, sí. Estás okay. Muy bien. Pues a Urán también lo acompaña Sergio Higuita, Miguel Ángel López y Daniel Martínez. Para los amantes del tenis, tenemos el próximo domingo la primera ronda del Abierto de Francia. Ah, ya comenzó Roland Garros, no puedo creerlo. Así es. Increíble. Va sin público, ¿no? Va sin público, sí señor. Lo podemos ver por DirecTV, esa es la ventaja que tenemos. Ok, ¿y está todo el combo grande? ¿Nadal, todos? ¿O ¿O está discreto el elenco? Hasta donde tengo entendido están todos. Perfecto. Va con todos, pero bueno, sabemos que en esta época muchos deportistas están en los eventos y a última hora por problemas, ya sea de COVID o de conexiones, pues no pueden estar, pero por el momento todos. Ok. Bueno, y en cuanto a promociones, pues nada, todos los clientes que a partir de hoy quieran adquirir nuestro producto y disfrutar de todos los contenidos deportivos y exclusividades, a partir de hoy, si llaman y se comunican acá en Bogotá al 315-585-7224, pueden recibir hasta 3 meses gratis en programación y hasta 2 meses gratis en los paquetes premium. Esto es espectacular. Increíble, increíble. Nico, ¿alguna pregunta para Carlos? Sí, sobre el fútbol, ¿no? Porque tenemos, Carlos, todas las ligas. Yo ahorita estoy viendo Jaguares Equidad, por ejemplo. Tenemos todas las ligas a disposición en DirecTV, que eso es una maravilla. Sí, señor. Tenemos la Premier. Premier mañana. Mañana, donde, bueno, James y Jerry con el Everton, Davinson Sánchez con el Tottenham, Iván Poveda con el Leeds, y Estien Alzate y José Izquierdo con el Brighton. Exacto. La Liga Italiana, desde este fin de semana también se presentan partidos importantes en su segunda ronda. La Bundesliga, y bueno, a través de Win Sports tenemos... Nuevamente, les repito, importantísimo, casi que no, nuestro fútbol profesional colombiano. Esperemos a partir de hoy ningún partido se cancele o se posponga por temas de COVID, pero nos hacía falta, mucha falta a nuestro fútbol profesional colombiano. Falta. La Copa Libertadores, seguimos con ella. También. Eso está acá. Bueno, y cuando arranque la Copa Suramericana, pues también va por exclusiva por DirecTV, sí, no la tiene claro. Nuestro programador. Eso es totalmente de ustedes. Bueno, es que Nicolás es como la Biblia del fútbol en Colombia, o sea, no conozco un tipo que sepa más que él. Óyeme, pero te quería pedir una cosa, Carlos. Sí. Y vuelvo a hacerte la pregunta, porque de pronto pasaste muy rápido por ella. Los que quieren ver todos los contenidos de DirecTV y no tienen DirecTV, ¿hay alguna promoción? Te la voy a hacer porque pasó muy rápido. Sí, claro. A partir de hoy, pues si lo compran o lo adquieren hoy, tienen hasta 3 meses gratis en programación y hasta 2 meses gratis en los paquetes premium. Los canales HBO y Fox, donde podemos ver series, documentales, películas, bueno, y todo el deporte que hemos mencionado y todo, no solo deportes, sino también en OnDirecTV, nuestro canal, podemos ver este fin de semana hay especiales de deportes extremos, también los tenemos. Y sobre todo, y lo más importante, quiero hacer mucho énfasis en esto, DirecTV Go, es una aplicación que tú puedes descargar en tu celular, en tu tablet, en tu computadora o en tu Smart TV y tienes todo el contenido directo cuando quieras y donde quieras. Necesitas una conexión a internet y ahí puedes ver que voy a ver el partido y estoy en el carro, me conecto a directo y digo y lo puedo ver, no me lo pierdo. O lo bueno, que tú quieras, cualquier cosa que tengamos en nuestra parrilla de programación y esté asociada a tu paquete, lo puedes ver a través de DirecTV Go. Y por Carlos, si fuera finalmente, poco, bueno, si no quieres contrato... No, dale tranquilo, dale fresco. No, gracias, bye. Si no tienes contrato, bueno, tenemos DirecTV prepago que lo puedes adquirir con recarga de 10,000 pesos en un almacén de grandes superficies o en una ferretería o en una tienda o en una farmacia. Y también vas a tener DirecTV Go. O sea, realmente DirecTV Go es nuestro producto estrella. Es un producto que tú lo tienes en tu celular y puedes ver lo que quieras, donde quieras. Lo más importante, tiene contenido en vivo y tú puedes ver los partidos de fútbol en vivo. Eso no lo tiene nadie más. espectacular. Bueno, Carlos, finalmente te voy a hacer una pregunta. Estas promociones son buenísimas. Recordémosle a los oyentes qué tienen que hacer para acceder a ellas. ¿Qué número telefónico? O sea, ¿cuál es el procedimiento para acceder? Es muy fácil. Solo deben llamar o enviar un mensaje de texto acá en Bogotá al teléfono 315-585-7224 o desde cualquier lugar al numeral 332. Repito, el número celular es el 315-585-7224. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Carlos Duque, gerente de Mercado Centro en DirecTV Colombia, te agradecemos mucho, mándale saludos a toda la familia de DirecTV, que los quiero muchísimo, muchísimo, y siempre con ustedes, porque creo que tienen el mejor producto del mundo, y lo agradecemos. Sin ustedes, muchas gracias, Jaime. No serían... así, ¿okay? Así es. Y tu saludo llegará a toda la familia DirecTV. Haces parte, perfecto, de esta casa, Jaime. A Juan Carlitos me le mandas un abrazo enorme, por favor. Sí, señor. Yo se lo... A Daniel también. A todos. Ok, cuídate, perfecto, mucho. Gracias, Jaime, compañero. Una feliz noche. Un abrazo. Gracias, lo mismo. Hasta luego. ¿Alguien recuerda la película El Botín de los Valientes con Clint Eastwood? No. No. Todos miran al horizonte. Yo pensé que Nico me iba a decir, es mi película preferida, con la mano, pero no, parece con la mano. No, solo que la solo mano. Le guste la mano. Sí. Bueno, El Botín, hay una vaina que se llama El Mega Lotería, todo esa cosa en Estados Unidos. El Botín acá... en Europa se llama la Eurolotería, o sea, es la misma vaina, se llama la Euro, ¿qué? Sí, la Eurolotería. Lotería. Euromillones, pero imagínense, voy a toda Europa, eso no debe ser fácil ganarse esa vaina, ¿no? No, por eso. ¿En cuánto está el botín hoy? Eso es todo, ¿no? No pregunto más. Uy, ¿en euros? ¿En la Eurolotería? Sí. El que se la gane hoy, ¿cuánto se gana? Eso es todo lo que pregunto, no es mucho. No es mucho la pregunta. ¿Facilita? ¿Sencillonga? ¿Glotoncita? Cortiflona. ¿Cortiflona? Laura, si no has contestado, te espero, mi amor. O sea, yo ya no me aguanto, sí, que tú contesté, no contestes. Ya te contesté, solamente no, es que espero. ¿Sabes que te puedo decir algo? Te tengo pánico hoy en día como mujer y como hombre. Gracias. Llora como mujer. Lo que no supiste defender como hombre, ¿no? Ay, frase del turco París. Enrique París Sarmiento, o sea, el que diga que no es de él, me pongo bravo. No, está mintiendo. Y me decía, y yo le decía, es turco, estoy vuelto pedazo. Y llora como mujer, mijo, lo que no sabe defender como varoncito. Tan bello mi turquito. Él hizo a Julio también, ¿no? Que a Julio no se le olvide esa pelotudez, ¿no? También le botaba esa frase, claro. No, no, no, él hizo a Julio, hombre. Ah, él lo Tambos. Hizo. ¿Quién más nos iba a hacer? Él. Porque mi papá seguía con los éxitos del Líbano. Señoras y señores, con ustedes el top 10 del Líbano. Y uno, bueno, papá, listo. Orlando Rivera, 50 millones de euros. María Juliana, 500 mil euros. ¿Tú en qué lotería crees que estás jugando, María Julia? No era como una chiquita. Laura, 12 millones. Este tipo, Jonathan, dice, ¿qué? Es que no leo. Es que un millón, es que no sé qué dice ahí, hermano. 10 millones de euros. O sea, yo no sé qué lotería están jugando. Hola. Nicolás se excedió mucho, 2,000 millones de euros. Bueno, no lo va a quitar punto a nadie. Nadie tiene punto. La respuesta correcta es 130 millones de euros. Eso es todo. Que me parece muy poquito, hermano. Lo que pasa es que está comenzando. Sí, está comenzando. Estaba popocha. Pues, eso va a 1,000 millones de euros. Tranquilos. Es casita. Bueno, muchachos, despegamos. Jonathan. Bueno. Bueno, pues el turno para un poquitico de música, si me aparece la belleza de Laura Natalia Franco. Puede que no te tenga en el repaso, pero no te olvido, eres una mujer especial e importante en el programa, pero desafortunadamente me tocó en guillotinarte. No doubt, hello God. Bueno, y hasta ahora ya tenemos un oyente que está dispuesto a participar en las preguntas que son muy fáciles que les haremos de DirecTV. Alicia, buenas noches, ¿cómo estás? Alicia. ¿Qué se hizo Alicia? Se fue. Otra. Alicia. No, Alicia, yo estaba, tenía mucha fe. Sí, bien. Yo también estaba listo. Otro oyente entonces. Sí, porque ¿qué hacemos? Pam, param, pam. Sí, esperemos a que nos llamen. Las preguntas son muy fáciles, ¿no? O participamos Nico y yo, tú eras Lau. Muy sencillas, pues. Ya que no hay oyente. No, es que... No hay excusa, pues, o sea, va a ser muy fácil ganar. Sí, solamente si han estado pendientes escuchando los originales, conocen más o menos todo lo que hemos hablado, pues se pueden llevar este bono para mercado por 150 mil pesos. Maravilloso, que nos entrega DirecTV. Me caería de perlas. Bueno, tenemos a Mariela en línea. Mariela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿tú cómo estás, Juliana? Juliana, hola. Hola, hola, ¿cómo estás, Mariela? Te está hablando Laura, pero yo también te saludo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Ay, Laura, ¿cómo estás? Ay, qué pena. Tranquilona, tranquilona. No te cambias de nombre. A mí me llaman no Julio todos los días y yo no dije nada nunca más. Crezca, mi amor. No, pero Laurita, que salude a Juliana. Tranquilona, tranquilona. Vas que Nico es tan feo que nadie lo confunde. Dale. Mariela, ¿has estado pendiente del programa el día de hoy? Sí, todos los días, todos los días. Y te gusta el programa que hacemos o te parece un bodrio? A mí me encanta todo lo que ustedes dicen, hacen el programa, es excelente. Está linda, Mariela, gracias. ¿Y a quién es el que más prefiere? Supongo que a Nicolás, ¿no? Porque todo el mundo, no sé qué tiene ese calvo que yo no tengo, yo no soy calvo. Es que ese Nicolás es súper pilo. Ah, bueno, yo soy un absoluto pelotudo, ¿de acuerdo? Sí. Jaime, mi respeto, me le quito el sombrero. Uy. Wow. Bueno, ya, premio. No, perdón. Listo, pues las Mariela no. Mariela empezó muy bien, sí, pero necesitamos que nos... Mucha bomba, ¿no? Nico, casi nos mata, o sea, tengo... No, estoy en preinfarto de emoción. Casi me voy y le llevo el premio. Yo no me los pierdo jamás, todos los días. Listo, Mariela, entonces sí estuvo... ¿Alguna vez se ha reído en este programa o jamás? Demasiado, me hacen reír demasiado. ¿Y por qué? Quiero saber para porque entender. Porque hay veces que se ponen ustedes muy jocosos. No más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa. Sí hay más preguntas, señor juez, de hecho, para que pueda ganar. Es toda claro. Picarona, ¿no? No, por favor, sí. Es de una picardía. Bueno, Mariela, a lo que llamó Mariela, porque pues ya les dijo a ustedes dos lo fascinantes que son. Pero ahora sí, para que ella se lleve su bono. La primera pregunta a Mariela es que nos nombres alguna de las promociones a las que podrán acceder todos los que compren ya DirecTV. ¿Alguna de las promociones? Ay, claro. No, tú me corchaste. A ver, Nos habló una y otra vez de las promociones. Sí, que uno está ahí. No, me acuerdo, la verdad, no. No, te preocupes, te mando un beso enorme. Pensé que me iban a preguntar sobre el sapo bufo. No te preocupes, mi amor. No hay ningún problema. Te mando un beso y vamos a esperar a otro oyente. Sigamos. ¿Qué más? ¿Qué ha pasado, muchachos? Vamos con la siguiente sección, por favor, Ronald. Jonathan, dice que Ronald. Pero Ronald es un crack, ¿no? Ronald, Luis Ronaldito. ¿Y Sergio? Uy, idolazo. No sé qué habrá pasado, hombre. Me duele mucho la gente. A ver, maestro. Crack. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, Piconcito, mañana contrarreloj o individual en la Imola Mundial de Ciclismo, y el domingo pues es una sola etapa de ruta. Nico, ¿qué puede aportar sobre este tema, mijo? No, pues que hay que estar pendientes en DirecTV y revisar toda la agenda ciclística para este fin de semana. Es que todo lo, o sea, Piconcito, eso capotea como Manolete, ¿no? Hasta que lo coja el toro y lo pitonee, ¿no? ¿Qué tienta, sí, islero? Es un berraco. Es mi sucesor, Laura, ¿qué opinas? Es injusto, pero es mi sucesor. Nuestro príncipe Carlos. Pero es que el tipo la tiene clara. Las mentiras, la caña, todo. O sea, el tipo, yo creo que algo en la vida me aprendió. Alguito, nada más. Siga, Nico, adelante. Bueno, hoy por DirecTV tuvimos la oportunidad de ver partido, estuvo bien interesante. Y tómalo, perdón. De la Bundes, no, partidazo de la Bundes. No, perdón. Hertha Berlín, que es el nuevo equipo de John Córdoba, el delantero colombiano que anduvo por el Colonia. Bueno, llegó al Hertha Berlín y hoy enfrentaba a la Eintracht Frankfurt, que es un equipo sólido. Hace un par de temporadas estuvo en semis de Europa League. Es un equipo interesante. Ganó 3-1 el Eintracht Frankfurt, jugando muy bien. Iba ganando 3-0. Hertha descontó al final, pero era muy difícil. Lo del Eintracht fue superior. También Lille y Nantes se enfrentaron en la Liga 1 de Francia. Ganó el Lille 2-0. A esta hora juegan Jaguares de Córdoba contra Equidad en el fútbol colombiano. Es que esa parte es la que yo no entiendo, pero yo simplemente me silencio. O sea, yo digo, Dios mío, lo voy a entender. Es una parte que yo no conozco de la personalidad de un ser humano. Siga, mijo. Es hermoso partido de fútbol. Va ganando 2-0 Jaguares, que está peleando para meterse al descenso. Perdónalo. Y esta noche, un poco más tarde, apenas concluya este partido, juegan Once Caldas y Atlético Nacional en uno de los duelos más importantes de la fecha en Colombia. Para mañana, para que no se lo pierda y se programe, mañana es 26 de septiembre, vamos a tener Brighton contra el Manchester United, 6:20 de la mañana por ESPN2. En Brighton juegan Steven Alzate, el colombiano, y José Lidato Izquierdo. Partido de una hermosura, porque además el Manchester United... donde yo estoy no puedo verlo, Nico, no lo puedo ver. O sea, la liga inglesa es otra vaina, es complicadísimo. Siga. Y la liga inglesa es de una hermosura sin igual. Pero describa la hermosura, comparada con María Juliana, describa la hermosura de la liga inglesa. No, es así. Y con Laura, o sea, es que no le voy a negar a Laura. Es que el apetito, the appetite for destruction de Laura es brutal. Dime. Usted lo que hace es que en una simbiosis única, divina, Laurita, une a Laura y a María Juliana. Y esa no hay forma. Es la de eso no sale nada. En una licuadora se le quedan los ojos alguna y no hacen nada. Y le mete ahí un par de condimentos de Laura Cuña y eso es la Premier League. Mire, Crystal Palace Everton juegan mañana. ¡Ofensivo! Con las muchachas del grupo. No, para las pequitas de Laura Cuña, que tienen las pequitas. Crystal Palace, porque ellas no tienen pecas. Crystal Palace Everton. ¿Oíste, Laura, esto? A las 8:50 de la mañana por ESPN2. Seguramente estarán James Rodríguez y Jerry Mina en campo. Y a las 11:20, West Bromwich Albion contra el Chelsea, a las 11:20 de la mañana por ESPN2. ¿Alguna palabra, Laurita, después de todos esos comentarios ofensivos de Nicky? No, para nada. Nico es libre de calificar. ¿Y las pecas de Laura Acuña? Divinas. Así ella diga que no le gusten tanto, son divinas. Como un perrito sabueso detrás del hueso. Bueno, mi amor, hablemos de DirecTV. Claro que sí, Jaime, porque con DirecTV vive en exclusiva la definición de las mejores ligas europeas. No te pierdas este domingo 27 de septiembre, Atlético de Madrid versus Granada a las 9 de la mañana solo por DirecTV Sports. Lorient versus Lyon a las 10 de la mañana solo por DirecTV 2. Reims versus PSG a las 2 de la tarde solo por DirecTV Sports. Y llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Incluye DirecTV Go gratis. Bueno, vamos a manejar otro oyente. Yo soy un tipo menos fuerte que Laura. Laura es muy fuerte, la gente se asusta. ¿Cómo te llamas tú? Buenas noches, un placer. Te habla Jaime. Jaime, ¿qué tal? Te está hablando Norman. Hola, Norman, ¿cómo te va? ¿Bien o no? Bien, gracias. Yo soy un fiel seguidor de ustedes. Buenísimo. Noche o antes. Pero buenísimo. Sí, sí, sí. Pero por eso no te vas a ganar el premio. Tienes que responder. Y ante eso, te voy a poner un tigre llamado Laura Hoyos. Una belleza medieval. Va a cumplir 44 años. Está muy linda, ¿sabes? Parece de 30. Descarado. Según los comentarios. Adelante, bueno, Laura. Norman, ¿estás preparado? ¿Escuchaste el programa? Mira, la pregunta es muy fácil. Y es que nos nombres alguna de las promociones que podrán acceder todos los que compren ya DirecTV. Bueno, una de ellas es el de tener los canales premium. Pero así nomás, me toca. ¿Sabes? Sí, hay que meterle más cositas. Hay que meterle un poquito más de sustancia, ¿no? La noticia. O sea, tú haces un caldo con eso y no te sale nada, viejo. No. A ver. No, está más frito de verdad no, que yo. No, yo lo dejo. Pero está frito. A ver, compré otro. Otra de las promociones. Sí. La mencionó de... nuestro invitado. Muchas gracias a Norman, queda fuera del programa. Te agradezco muchísimo, pero no eres apto para el concurso. Pierdes el premio. A mí, mucha pena. Yo soy directo. Qué carajo. ¿Sabe para qué es eso? ¿Sabe qué es eso? La edad, mijo. Ya nomás, Nico. Yo, tranquilo. Nico, hombre, es mi sucesor, es muy joven. Tiene 50 años 58. Menos que yo. Usted tiene es increíble. El grupo Yes, Owner of a Lonely Heart, número uno en 1983. Todas las cortinas de este señor Orlando es pim, pim, me da pena con los invitados, menos mal no tenemos entrevistados. Bueno, pero lo normal. Laurita, un buen plan. Es que solo pienso pues en ti y pienso en un gran plan. Viejo verde, miserable, maldito. Pues un buen plan es leer la biografía de Mariah Carey que está próxima a salir a la luz este próximo 29 de septiembre. No, pero yo te agradezco mucho, pero me harás el favor de no mandármela, o sea... Tú me haces me haces un resumen, Nico. ¿Usted la quisiera leer? No, tranquilo. Ah, pero conozco gente que sí la quisiera leer. No, a mí sí me parece muy buen plan, Lau. Sí. Se llama The Meaning of Mariah Carey. Y ya empezó a dar de qué hablar porque ella está en plena promoción de este libro y en una reciente entrevista que tuvo con Oprah Winfrey reveló algunos detalles de lo que el público podría esperar en esta publicación. Por ejemplo, contó cómo en 1997 Derek Jeter, este beisbolista, pues fue determinante. Monstruo de los Yankees, ¿no? No se te olvide. Sí. Exactamente. El mejor. Pero él fue el detonante, por decirlo así, para dar por terminado su matrimonio con Tommy Mottola, que en su momento pues era su productor discográfico y el director de... ¿Él fue el causante, el niño necio del paseo? Exactamente, ella se sinceró al respecto y admitió haberle sido infiel a su esposo, diciendo que se sentía aprisionada en una relación donde el carácter de el que recordemos es el marido de Thalía hoy por hoy, pues era muy demandante y acaparador. Entonces dice sí, que ella sacó una canción que se llama Butterfly, ¿te acuerdas? Que sale de la jaula. Sí, mariposa, sí, claro crisálida. Que sí, esa canción. Y de hecho también dice que escribió muchas canciones con respecto a Derek Jeter. A mí me parece un muy buen plan, porque además también va a hablar de Luis Miguel. Y el tipo es una pinta todo. Muy brava, Derek, ¿no? Sí, lo fue. Y con ese bate, imagínate uno para dónde coge, Nico, le tocó no esconderse. Sí. No, cálmese, cálmese. No, estoy calmado, yo no sé por qué todo lo que digo a Nico le parece raro. Adelante. Bueno, su relación con Luis Miguel y todos lo que quisiéramos conocer. Ah, estuvo con el sol. Claro, ella estuvo con Luis Miguel. El sol de México, es correcto. Ella es de cuchillo de filetes, ¿no? De fileteadora, ¿no? Sí, es de bolsa Ziploc. Muy bella, o sea, eso entre uno no. Uno no puede solo, eso sí, le toca a Luis Miguel y a Tommy Mottola y sí, a Derek Jeter. Yo la miro a ella y me arrodillo del susto. Sí, no, pero a mí me parece que, lo tengo que decir sin ninguna pena, que es una de las mejores voces que he oído en toda mi vida, o sea, es una voz brutal, o sea, no hay una voz igual y es la cantante con más éxitos número uno en la historia de la humanidad, o sea, nadie la va a superar, o sea, infinitamente talentosa, que me guste o no me importa, me cae muy bien, a propósito. Sí, a mí también me súper bien. Sí, es buena gente y es bonita, y es linda, es bonita, fue linda, yo no sé, yo tengo un gran recuerdo de ella antes de que se metiera con Tommy Mottola, pero no, ella me cae súper bien, o sea, no es una persona, no es santa devoción de la música de ella para mí, pero me parece talentosísima y me parece una de las mejores voces que ha existido en la historia de Estados Unidos. Parece un jilguero, una alondra, eso es todo lo que tengo que decir. No, canta divino, tiene una voz tremenda esa mujer. Sí, uno sube mucho, ¿no? Demasiado, o sea, sube... No, o sea, uno tiene que aceptar. No me convence. Pero no, pero como cantante y como especial. Talento es brutal. Claro. Eso, sí. No, o sea, negar esa vaina así es imposible. Me parece un personaje fuera de serie. Me parece brutal. O sea, no, yo la adoraba. Ya comenzó muy muy chiquita a hacer cosas. I'll Be There, la que hizo de los Jackson, como la cantaba, no, hombre. Es que creo que tiene 20 número uno en Billboard. Eso no lo hace nadie, hombre. Creo que era el récord de todo. Y tuvo la canción más grande de todos los tiempos 13 semanas. Es que no recuerdo cuál era, pero no me importa. Pero sí, pues, ni me cae mal. Me parece linda. Me parece turgente. Muy turgente. Muy. O sea, yo no puedo conocerla porque me asusto, porque es muy turgente. Y me parece demasiado talentosa, o sea, no puedo decir que es poquito, es tremendamente buena. No puedo decir más. Estamos de acuerdo. Ahora, leer la autobiografía, pues sí, la voy a leer, ¿sabes? Tienes toda la razón, Laura. Sí, está, pido perdón a los oyentes. Y le pido perdón a los oyentes, pero voy a leer la autobiografía, me parece espectacular. No, sale y tiene mucho rollo, 29. Es que ella no, a ella no le costó. A ella no le fue fácil llegando allá, ¿no? A la cima. No, un problema muy pues fuerte. Mira, o sea, incluso de esposa de Tommy Mottola, pues fue un infierno para ella. Pues, sí. O sea, Tommy Mottola teniendo tan facilito, digamos. A quitarse ahí dos costillas a Talía para que fuera más delgadita, hombre. Es que de verdad. Por eso, cálmese. Pero no me comparen a Talía con Mariah Carey. Es que Talía es un absoluto petardo. Marimar versus Mariah Carey, no, eso no se puede comparar. No, pero ¿a qué se refiere usted? ¿En talento musical o...? En talento musical, Thalía no, es pues un es perfecto sí, aprendiz. No se nombran en la misma frase, pero en cuanto a belleza... Usted, o sea, que no me la sienten en la misma mesa. Ah, ¿en no, otro sentido? Sí. Prefiero la juvenil, muchas gracias, señor juez. No, la fiscalía descansa. No, pero eso sí, ¿para qué? Pero... Es que a mí me parece que... Pero pues tampoco es que existen mucho en edad. Sí, no, es no pura mentira. Yo me quedo con Mariah Carey en todos los sentidos. En todos los sentidos, Mariah Carey para mí es una cosa impresionante, ¿no? Mariah Carey eso es un ángel, además es más buena persona. No puede ser más buena persona porque no puede. Sí. Ahora, Orlando la quedó de conseguir hace 30 años. Pero cuando sea abuela, seguramente nos dará la entrevista. Muchas gracias, señor juez. La fiscalía descansa. Sigamos. Bueno. Nico, hablemos. Sí, mire, pues hoy, ¿cuál es el plan de ustedes? ¿Qué están pensando? De pronto comer algo rico, Nico. Sí, sería eso. Bueno, exacto, bueno. Es que ponen a Mariah Carey, ¿no? ¿Qué hace también? No, bueno. Eso, escuchar la música de Mariah Carey, por ejemplo. Ese es un buen plan. Es una canción de Mariah Carey. ¿Cuál es la que más te gusta, Laurita? A mí me gusta una que a Nico no le gusta, One Sweet Day. Bueno, One Sweet Day lo vamos a poner ya por ti. Sí. Exacto. Horrible. Y esa vela creo que fue la que duró 14 semanas de número uno. No, Nico, sí. Adelante. Gracias. Bueno, mire, le cuento que ahora que estábamos hablando de planes, pues yo les tengo el plan perfecto para que disfruten de cosas nuevas y de nuevos sabores. Y ustedes seguramente me van a agradecer mi consejo. El plan es el siguiente, para que ustedes estén muy pendientes. Están en su casa, cómodos, y a la casa les llega a la puerta un plato buenísimo para disfrutar, bien acompañado de un Buchanan's en las rocas para una tarde, una noche sabrosa, en fin. ¿Qué tienen que hacer? Ustedes ingresan a www.festivaltodosalamesa.com, miran entre los 90 restaurantes de las principales ciudades del país, hacen su pedido cada día de lo que más les guste y disfrutan, pues obviamente, con el sabor de Buchanan's, es que es el festival de gastronomía y maridaje creado para experimentar y compartir en casa lo mejor de la cocina colombiana, así como del mejor maridaje y un Buchanan's en las rocas. Sus pedidos también los pueden hacer a través de Rappi, donde pueden ordenar el menú de temporada que da dos opciones de entradas, bebidas, platos fuertes y postres con un maridaje ideal. Desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre para Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40% de contenido alcoholimétrico. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a darle gusto. Y creo que esta canción fue importantísima. Es que yo adoro a esa niña, no me preguntes por qué. One Sweet Day con Mariah Carey. Bueno, es que de esto aparece la nota que Nicolás va a hacer de la sección de los holgazanes. Uh-huh. Imagínense que la reina tiene un hueco financiero de 35 millones de libras esterlinas. Sí. Y eso la tiene muy brava. No, pues, creo que a cualquiera. Cualquiera, de acuerdo. Perdón, tiene 500 millones de libras esterlinas, o sea. Pierde 35 millones porque nadie le visita sus joyas. Nadie visita el Buckingham Palace. Nadie puede ir a ver nada. La Tower of London, nadie puede ver las joyas de la corona. Y por eso va a perder 35 millones de pounds. Pero es que el más decadente de todos, pero me parece un ídolo, el de los 9 huevos tibios, que él decide cuál es el que le gusta, es un monstruo, el príncipe Carlos. Es el holgazán número uno de la historia de la humanidad. El rey. Es un bagazo. Uy, es un berraco. No, me da mucha pena con usted. Exacto. Me hiciste acordar de algo que leí esta semana. Los fantástico. Jaime, que decía que más vago que el ángel de la guarda de los Kennedy. Me pareció fantástico. Total. Muy buenísimo. Es un infinito inmundo vago. No, pero un haragán. Es un haragán. Entonces la reina pierde 35 millones y lo publican y se les burlan. Porque ustedes saben, por ejemplo, les cuento cosas que ustedes no sabían, que el viaje que hicieron este par de ridículos de Meghan, que la detesto, a Yoko Ono de la corona y Harry, a Sudáfrica, a África, le costó a la población, al popolo, sí, 245 mil pounds, 245 mil libras esterlinas. y lo paga el pueblo con sus taxes. No, eso claro. Es el colmo. Es que son unos holgazanes, haraganes, no, Nico. Buenos háganas. Para nada. No sirven para nada. Buenos para exacto, nada. Exacto, en los originales, los holgazanes. Unos buenos para nada. Son buenos para nada. Se aplastan a recibir comida para ganar y plata, dinero. Para nada más. De los demás, unas rémoras. Son unos miserables, unos estúpidos. No, es que yo no puedo creer esto. Y salen fotos del príncipe Carlos con el rey de no sé qué vaina. Este es una pernicia, será. Pero la peor es la reina, o sea, es que sí, con pues 500 es que millones hereda, de ¿no? euros. Y entonces uno pierde 35, pero ¿sabe por qué? Porque no puede hacer los tours de sus cosas. Ni Buckingham, ni Tower of London, ni todo eso. Por eso perdió 35. De verdad, es que es el colmo. No, pero diga la frase exacta. Es que de verdad, es que el único que la dice es usted. Es que de verdad, en serio. No, es que de verdad. Es un absoluto ridículo. Y sí. La otra, el príncipe Andrés, el señor que está envuelto en temas sexuales con Epstein, pues tomó un vuelo que le costó $30,000 para ir a jugar golf en una cancha. Y lo paga el pueblo. Qué por eso. Lo paga el pueblo. Es que también serios. Se hacen odiar. Es pongámonos serios, muchachos, cojan un asadón y hagan algo. ¿Usted se imagina el príncipe Carlos con un asadón? No, botarle un asadón. No, mejor dicho. Se rompe las patas. A ver qué hace. Y usted sabe que la señora le aporta 22 millones de libras esterlinas a esa familia. No me diga. Doña, no, la vieja más hembra de todas. Camila, y fuera de eso es rica, Camila Parker. No, ella sí se puede quedar buena, sin hacer nada porque es divina. Fuera que es hembra, le aporta 22 millones de euros. Ella sí. Para mí de libras. Pero sí me viene a aportar al año cuerpo. 22 millones de libras. No, por eso. ¿Qué hace con 30 millones de dólares en un año? No hay cómo gastarse eso. ¿Pero cómo se los gasta, mi hermano? Nadie, es imposible gastárselos. Pero ese par de holgazanes, con esa plata, que fuera no eso que nunca. Explotan a la mamá y fuera de eso la chalequean. Esa bota la realeza. Pero eso sí, fueron a Sudáfrica por cuenta de la mamá. Claro. De la abuela de Harry, y les costó, es que me parece tenebroso, $300,000 el viaje, y lo paga el pueblo inglés, sin problema. Por eso, no. Y fuera de eso deja el abrigo ahí la reina y ellos a chalequearle ahí las monedas. No, es que también son muy, muy, muy haraganes. Unos descarados. Parecen, por eso quiero la sección de los holgazanes. Los holgazanes. Paz que Carlos yo creo que tiene una virtud. Esperar 70 y pico de años la corona. Hombre, ya. Denle la corona y que haga lo que le dé la gana. Ay, sí, que no juega. Sí, claro que no está esperando muy incómodo tampoco, ¿no? Sí, pues. Sufriendo, repito, no. Trabajos forzados, después no. Sí. No, imagínate. Sí, deja ser tan fuerte. Deja ser tan fuerte. Con el príncipe. Y viajar con sus cuadros. Eso, imagínate. Por sí, eso. Le ha tocado muy duro, pobre. Es un flojo, pero muy querido. Estuvo en Colombia, muy simpático, un poquito. Ah, pero es que qué tal que enrojecido. Flojo fuera antipático, no, pues estamos jodidos. No, a mí me encanta. A mí fuera de me cae muy bien. Desgraciado no es. Porque entonces, él acepta su calidad de holgazán. O sea, él nunca ha negado. No fuera buena gente, pues lo que nos faltaba. Él nunca ha negado. Agrandado y un haragán. Él nunca ha negado su capacidad de parásito, ¿no? Es una rémora. Yo lo sé, pero él nunca la ha negado. Y con su pañuelito, y no, tranquilo. Sus zapatos de church. Y esas carnes rojas. No. Ah, bello. Mi príncipe lo quiero ver colorado. Un deseo mío antes de morirme es ver a ese man rey de Inglaterra. Eso lo quiero ver. O sea, no, es que lo quiero ver. Es que la reina no tiene otro motivo. Le tocó mamarse a ese man. no se puede saltar la línea de sucesión, eso está claro. Y lo quiero ver, y ese es un evento que quiero ver antes de morirme. Que el príncipe Carlos, ídolo mío, así sea el peor holgazán de la historia, sea el rey de Inglaterra. Es que además ser rey de Inglaterra no sucede hace beaucoup de temps, hace demasiado tiempo. Trop de temps, ¿ok? Descanso. Príncipe Carlos, mi admiración profunda. Y solo sueño con verlo ser coronado rey. ¿Usted me tiene un poco de medallas? ¿Usted ha pensado en la corona del tipo? No. Ese poco de lagartos ahí detrás. Ay, sí. ¿Tú cómo trabajaste por eso? No trabajaste nada, hermano. Haré paso número 3. Un jurgo por eso. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! En la moneda que quieran, prefiero en libras esterlinas. ¿Lempiras? Pero si lo quieren poner en dólares, no, o libras o dólares. Ah, bueno, es que yo no. Pues para que no se enreden mucho. ¿Cuántos impuestos pagó el ídolo Carlos el año pasado? ¿Cuánto fue su pago de impuestos? Orlando dice, no sé qué cifra es, Orlando. ¿Un millón? No sé, no leo. Sí, es un millón, uno y seis ceros, un millón de dólares. ¿Me vuelves a hacer ese tipo de correcciones al aire? No, no, señor. Y te saco del programa. Sin ninguna mala intención. Menos uno para Orlando Rivera, por lo respetuoso. No, no, no. Con ninguna mala intención. Los originales. Simplemente estoy aclarando. A mí me respetas. Jaime, te puse euros en vez de dólares, te lo voy a cambiar. Momento, si yo pensé que pronto me había un cero más, siete, y si saca la embarré, yo quería decir uno, pero... When my wife tried to prevent... Perfecto, ahí está tu recompensa por grosero, gracias. Bueno, está bien. Tan raro. Le cierran el micrófono, por favor. María Juliana, 3 millones de dólares. Orlando, 1 y 6 ceros. No sé, señor, si usted no entiende. ¿Usted es bruto o qué, señor Sánchez? Listo, menos uno, ¿no? Listo. ¿Está de acuerdo, ¿no, Nico? Es para que hay que hacerse respetar. Para los que sabemos leer. Laura Hoyos, 3 millones de dólares. Jonathan, 5 mil libras. Nicolás Samper, 80 mil libras. Menos uno para Jonathan, por favor. En los originales. Ah, no. Ahí dice 1 y 6 ceros. Correccional. No sé qué, señor. Si entiende qué número es ese. Listo, John. Menos uno. Corrected them, sir. And when o my me wife respetan tried to o me respetan, Dios mío, gracias. Bueno, bueno. No, bueno, bueno, no. Corrected her. ¿Cómo era de paso, Laurita? Orlando tiene menos 28 puntos, María Juliana y yo estamos empatadas con menos 25 puntos cada una. Jonathan tiene menos 24 y Nicolás Samper tiene un punto. Ay, Nico, ¿de dónde sacó ese gas bajo la manga? Bueno, pues ahí vamos. El príncipe pagó 4.9 millones de libras esterlinas, o sea, es un holgazán de tiempo completo. Claro, sí, por el tiré bajito. ¿Quién ladró ahí? Nadie, eso no fue un ladrido. ¿Quién ladró ahí? No, yo no oí. Nadie. Gracias a Dios, porque estamos en el repaso, es muy delicada la situación. Bueno, pues este es el final de los originales. Nico, ganador del tuit de la semana, ¿y qué se gana? Pues la uno nos contará cuál es el premio, ya sí, le cuento. Sí, nuestro ganador de la semana se va a llevar un kit de productos de la pero marca Natura. Pero escoja bien. porque cuando eliges comprar Natura, eliges ser parte de una gran red de historias y sueños donde todo el mundo importa. Entonces ya saben, un kit de productos de la marca Natura. Bueno, el ganador de esta semana fue bajo el tema que te enorgullece. Si no hay sino uno y lo de usted, me cambie no, esa vaina. Tranquilice. La puntualidad, dice Felipe Tobar. Mi abuelo siempre me hacía llegar 15 minutos antes a todo lado, por simple que fuera la cita. Creo que es un don que pocos tenemos. Saludos a la jardinerita de Fusagasugá Hoyos. No, no, Nico, hay otro mejor y me muero la pena. Hay un señor que camina y deja sus restos. A mí me da pena con usted, pero ese es el mejor de la semana. Pero este es muy buen tuit. No, pero es que mire el otro. O sea, lea, yo espero. Fusagasugá. Yo no tengo afán para que usted lea el señor que camina y va pero dejando... El premio se lo llevó Felipe. Bueno, pero me gustaría que tuviera un segundo lugar este señor. Segundo lugar. ¿Usted no se acuerda de un señor que camina y deja su aroma? No, es un berraco. No, quiero darle una placa honoraria, o sea, que no gane nada, pero una placa. A ver, espere a ver. No, yo no tengo afán. ¿Sabe cuál es el afán, no? Yo estoy preso en estos momentos. Del afán. Preso. O sea, no tengo, estoy paralizado. No, nunca he sentido tanto afán. No, pero usted me dijo, es que tipo es muy fuerte. Usted dice este. El de heredé la intolerancia a la lacta. Soy un barco de vapor. Exactamente, paremos ahí. Ese no, calles ese no se merece el premio mío. No, no, no, no. Pero lea. Placa de honor por parte mía, o sea, segundo lugar, placa dice, de honor y tienes del acceso. Preconsolación. Sí, dice Gato, Victoria Moral. Gato del Bazar dice, heredé la intolerancia a la lacta, soy un barco de vapor que va navegando y aromatizando las calles colombianas. Muy berraco. Se le olvidó, pero yo, sabe que a usted lo respeto porque usted va a ser el, usted es el sucesor, hermano. ¿Oye? Bueno, cálmese, pues. No, no, no, es que estoy comenzando a delegar ya. No sé qué me pasa, estoy como loco, ¿sabe? Pero ¿por qué? ¿Nos vas a dejar? No, yo los dejo. Por lo menos 2 años molestando, pero de asesor. Bueno. No, mentiras, me echan mañana, tranquilón. Bueno. Óigame, buenísimo el programa de hoy, hombre. Estuvo bueno. Y tengo un paquetico de historias de música divinas. Bueno, no más palabras, señor juez. Es tiempo de que todo el mundo descanse, que pasen lindo, que adoren a su familia, que se cuiden muchísimo porque ese COVID está matando. De verdad, si uno no se da, hay que tener mucho cuidado. Y les recomiendo que sean prudentes. Los quiero a todos. Y pues me fui. Je suis très fatigué, María Juliana. ¿Vos parlez bien francés? Sí. No, je ne parle pas bien. Bueno, pero algo entiendes. Besitos a todos, un abrazo enorme. Chao. Un beso, descansen. Descubre vinos y maridajes con Jumbo y la siguiente canción que despide el programa con Jonathan Saavedra. Así es, Nico, nos vamos a ir con una canción de los Jonas Brothers que se llama Sucker.